Bienvenido al capítulo 3 de ponerunanuncio.com/Wallapop. Hoy vamos a ver cómo cubrir los datos de un producto para venderlo rápido. No solo cubriendo los datos que nos va pidiendo la aplicación, sino que vamos a intentar que se venda rápido, entonces que aparezca en las búsquedas de cuanta más gente de nuestra zona, mejor. Lo primero es el título. Es muy importante el título y que se sepa a primera vista lo que es. Si es ropa, ha de saberse, tan pronto se mira el anuncio, si es para hombre, si es para mujer, si es la talla, y tienes 50 letras para escribir esto. En la descripción pon los datos del producto concretos, para qué sirve, habla sobre él, pero indicando las características principales y procurando usar todas las palabras que la gente usa para buscar eso que quieres vender. Tiene 650 letras. Las fotos son importantísimas y han de estar bien hechas. No pongas fotos torcidas o borrosas. Busca un sitio vacío para hacer la foto de tu casa, o sea, un sitio de tu casa vacío para hacer la foto en el exterior o en el momento en que la estabas usando. Coge el producto, límpialo, dóblalo, que quede bien presentado y le haces la foto. A poder ser, ya sería súper bueno que pudieses poner el fondo en blanco y que se vea claramente la situación en que está el producto. No debes engañar a nadie y que después vaya a buscarlo y que se lleve una decepción y no lo quiera. El precio. Está en tu mano el precio que pongas, pero es bastante habitual coger el precio del producto nuevo y ofertarlo con un 50%. Si ves que tu producto está en muy buen estado, piensa en un precio para que a la gente que lo compre le compense. Que compare comprarlo nuevo y que compare comprarlo de segunda mano el tuyo. Por ejemplo, un vestido de 30 euros es posible que alguien lo compre por 20 si está como nuevo, pero un coche en el que se ahorra solo 100 euros, si es un coche de segunda mano, posiblemente no sea suficiente. Este es el razonamiento que tienes que hacerte. Una vez hayas subido tu producto, puedes compartirlo en las redes sociales entre tus amigos y que no te dé vergüenza compartirlos y decirle que lo compartan con su red de amistades también, porque puede que alguien de su círculo esté interesado y salgáis beneficiados de ellos. Si quieres, puedes compartir también un vídeo en tus redes sociales con las cosas que pueden hacer con ese producto que estás vendiendo y cómo lo llevabas tú, por ejemplo, si fuese un conjunto de moda. Las cosas que no debes hacer cuando publiques un anuncio en Wallapop. No debes publicar el artículo dos veces. Aunque la variación sea algo sustancial para ti, no, Wallapop no lo acepta. Por ejemplo, yo quiero vender dos butacas, pero también las vendo sueltas. Entonces podría pensar que voy a poner dos anuncios. Uno, la butaca suelta a un precio X y las dos butacas a un precio X por 2 con un descuento. Bueno, pues no lo hagas porque Wallapop te va a borrar uno de los anuncios. No incluyas tampoco en la descripción ningún enlace para llevar a tu cliente fuera de la aplicación, porque te van a anular el producto. Por ejemplo, si pones en la descripción del producto un enlace para ver el vídeo de cómo está funcionando o cosas así, eso Wallapop también te lo va a retirar. Y no se pueden vender ciertas categorías de productos, como por ejemplo productos alimentarios, alimentos sanitarios. Mi consejo es, para que no te quede cara de tonto cuando Wallapop anule tu anuncio por algún motivo insospechado, es que guardes siempre una copia del texto, del título, del precio, vamos, con todos los datos y las fotos del artículo, que lo guardes mientras que no lo vendas, para subsanar los errores y poder volver a subirlo si lo deseas sin volver a pasar el trabajo de publicarlo. Para contactar contigo, la gente usará la mensajería de la aplicación, por lo que te recomiendo que actives las notificaciones para que te avise cuando alguien te escriba un mensaje. Procura, además, contestar pronto y si no sabes la respuesta, por lo menos avisa de que estás ahí y que lo mirarás tan pronto como puedas, tan pronto como llegas a casa. Ahora te voy a poner un ejemplo de cómo yo voy a subir el anuncio de la bicicleta que voy a poner a la venta. Te voy a contar cómo lo voy a hacer. Esto lo haré en el capítulo 4. Recuerda que toda la información sobre esta entrada y todos los capítulos de cómo publicar un anuncio en Wallapop bien hecho y con posibilidades de venderse rápido lo tienes en ponerunanuncio.com/Wallapop.